Dale una gran bienvenida. Onda 10. Que siempre te invita a tener sensaciones nuevas. A escondidas. O por lo menos eso que se pretende de cada uno de los sentimientos que vamos teniendo. De cada una de las emociones que nacen. Los recuerdos. Y también, por supuesto, las experiencias. Y además, cuanto más ardiente sea la pasión, mucho mejor a la hora de definirla después.